tengo presentado un librito muy nuevo del 2016 en idioma original, en inglés, del norteamericano Colson Whitehead. ¿Lo leíste en inglés vos? No, no leo en inglés. No leo ni las señales de tránsito en inglés. Stop, la única. Y así que bueno, está traducido hace poquito, el año pasado, a fines en español, El ferrocarril subterráneo. Una trama, en Estados Unidos siempre tienen dos o tres temas que siempre vuelven. Uno es la guerra de Vietnam, que ha dado grandes novelas y ha dado otras cosas. Otro es el tema de la esclavitud, que es este el caso. Y el tercero debe ser seguramente la muerte. La Segunda Guerra Mundial también. Sí, pero sí, más en Vietnam. Uh-huh. Pero, y el tercero debe ser la muerte de Fitzgerald Kennedy. Exacto. ¿No? Digo, son como los... Sí, siempre están ahí que vuelven. El libro se ocupa de la saga de una familia muy... Abuela, madre, hija, sobre todo la hija Cora. La abuela es capturada en África y llevada al sur de Estados Unidos, como millones. Y en esa época, en la primera mitad del siglo XX, había una movida de antiesclavistas que ayudaban a que los esclavos del sur, eran blancos la mayoría, obviamente, puedan escapar y llegar a los Estados Libres del Norte o a Canadá. Y se le llamaba el tren subterráneo. El autor toma la metáfora y en la novela, que es realista, le da un tinte de real. Como que hay túneles que atraviesan todos los condados y hay trenes y maquinistas que nunca pasó en la realidad. Pero la historia dice que más o menos 100.000 personas pudieron escapar gracias a esta asociación de antiesclavistas que se jugaban mucho, porque si eran blancos y los agarraban ayudando o escondiendo un negro... también los iban a linchar, uh-huh. Los iban a matar. Sí, sí, eran traidores, claramente. Sí, sí, sí. Además, siempre que un negro se escapaba, lo agarraban, trataban de agarrarlo vivo para volverlo al lugar y darle el escarmiento, entre comillas, público con todos los demás negros. Y eran muy sanguinarios, ¿sí? Si ya eran sanguinarios para mantenerlos más o menos vivos y que produzcan algo, imagínate para dar el ejemplo. Esto que decíamos la otra vez, frutos... Sí, vos sabés que... ¿Cómo es? Strange Fruit. Exacto. Fruto extraño. Después, vamos, cuando terminemos, vamos a escuchar a Nina Simone haciéndolo, que es la mejor versión. Uh-huh. Porque en la novela hay en uno de estos... empieza en Alabama, y no me acuerdo... La novela tiene un personaje, un capítulo, y otro capítulo, un estado. Y hay un lugar en el que hay un camino de muchos kilómetros... con todos los negros colgados en los árboles. Son kilómetros de negros ahorcados y linchados y dejados ahí a los uh-huh, bichos, ¿no? Ejemplificador. Sí, y le llaman el camino de la libertad. Son los negros que han intentado escapar y los fueron agarrando. La novela tiene como un contrapunto entre Cora, que se escapa, su mamá se había escapado y había uno de estos cazadores de esclavos que la persiguió a la madre y nunca la encontró. Y cuando se le escapa a la hija, no a él, él trabaja freelance, lo toma como muy personal. Entonces siempre está esa búsqueda. Los esclavos que llegaban a los estados del norte eran libres, pero no estaban a salvo. Si el dueño, a través de un cazador de esclavos, lo identificaba, lo agarraba, aunque estuviese, se lo volvía a llevar. Entonces, bueno, era... La novela es una novela de aventuras, en parte, con toda la crudeza de la sociedad esclavista del momento. No solamente lo que ya todos sabemos del sadismo de los blancos algodoneros del sur, sino también el papel que ocupaban estos blancos que estaban en contra de la esclavitud y vivían en estado de esclavistas, y también cómo era la lógica, la convivencia entre los distintos esclavos. Que obviamente en las grandes plantaciones había muchos esclavos, 50, 70, los más ricos, y la convivencia no era fácil. Todas las miserias se reproducen, no es que uh-huh. se juntaban y tiraban para el mismo lado. Claramente nunca fue así, ni sabemos si lo va a hacer. No lo va a hacer. No. Así que la novela es muy recomendable. Decía hoy al comienzo que ganó el Pulitzer, ganó el premio al libro del año y estaba nominado para ganar el Booker, que son los tres premios más importantes de Estados Unidos, son muy prestigiosos. Creo que eso no le va a ayudar a la novela. La ha inflado mucho. Además, ya compró los derechos para hacer la serie. El que el año pasado ganó con Moonlight, también sobre negros, el director que ganó la mejor película, el Oscar y el Globo de Oro con esa uh-huh. película. Y ya la están por hacer serie. Uh-huh. O sea que tiene todo atrás una batería de publicidad que la va a ayudar, pero me parece que no está a la altura de esos premios. Entre un público como vos, digamos, entre lectores entre, que son críticos. Y también leyendo, sí, y también leyendo. ¿Por qué? También viendo cuáles son los otros libros que han uh-huh. ganado esos premios, tal vez. No soy ni especialista porque no los he leído todos, no todos están traducidos ni llegan acá. Pero viendo algunos títulos, leyéndolos, que han ganado el Pulitzer, que han ganado el Booker, pues la novela a mí me gustó. Pero me dijeron, cuando yo la compré, vi que había ganado todo eso y digo, esto debe ser una... Me rompe la cabeza. Una locura. Y no, es una gran novela, pero no es para tanto, tal vez. Uh-huh. Repetimos, Colson Whitehead, El ferrocarril subterráneo, está publicado por Mondadori. Ya que no es para tanto, me la voy a afanar y la leeré en... Dale, te la dejo. No, la novela es buena. No, digo, la puedo leer en Kindle. Sí, claro, seguramente debe estar. Tiene que estar. Pero la novela vale la pena, no estamos diciendo que no. Lo que me parece que de ahí a todos esos grandes premios, ahí ya me parece que no es uh-huh. no es tanto. Capaz que muchas de las que ganan esos grandes sí, premios. Sí, es verdad, no es tanto. Muchas yo no las he leído y capaz que no son. Pero lo que pasa es que este viene arrasando con todos los premios. No es que ganó uno solo, ganó dos y va por el tercero, bueno, que son. Desconfiamos como de los premios en principio. Sí, igual está de bueno. Todos los que ganan esos premios. Yo le presto atención a los premios prestigiosos como para ver también que te ayuda a conocer algún autor nuevo. Así que bueno, nos despedimos con Nina Simone, Strange Fruit, que son esos pobres negras y negros uh-huh. y negritos y negritas. También que... en homenaje a Mariel Franco. También, sí, que era negra, ¿por qué no?